quisiera poder decirle lo que siento yo aquí dentro, que se diera cuenta que de mi mente no la saco ni un momento. Quisiera tener el valor de decirle que por su amor me muero, que cuando estoy a su lado me siento completo. Pero no me atrevo, me gana el miedo, me aterra su indiferencia. Me da pavor el quedar sin su presencia. Que se aleje de mi lado y me deje solo. Que por decirle que la amo se termine todo. Es que me encanta, es tan preciosa, no le encuentro ni un veto. Lo más hermoso es lo que lleva por dentro. Con su sencillez y ternura ilumina mi mundo. Dios me ha mandado este ángel para no perder el rumbo. Oh, y aunque quisiera ser el motivo de todas sus alegrías, ella no lo acepta, su corazón ya tiene dueño y solo me ve como un amigo con el corazón partido. Ilumina mi mundo esperando que algún día me dé.